Bienvenida, bienvenido al día 5, el ritmo de tu cuerpo-mente. En todo momento tenemos el poder de elegir nuestras actitudes y reacciones ante cualquier persona y situación con la que nos topamos. Ahí yace nuestro verdadero poder. Con cada experiencia, estamos pintando nuestro lienzo, pensamiento por pensamiento, elección por elección. Y cuando abordamos nuestras vidas con un sentido de apertura, comenzamos a aceptar ese poder co-creativo del cuerpo y la mente. Y nos volvemos más sintonizados a elecciones que nos nutren física, mental y espiritualmente. Entonces, elegir lo más saludable es tanto una práctica como una oportunidad para crecer. Y al hacerlo, nos acercamos al bienestar y a la vitalidad para toda la vida. Antes de comenzar la meditación de hoy, por favor, ponte cómoda, cómodo y escucha mientras Deepak nos cuenta más sobre cómo una mente sana crea un cuerpo sano. As human beings, with conscious awareness, we are the only creatures on the planet that can change our biology through our thoughts, feelings, and intentions. Como seres humanos con percepción consciente, somos las únicas criaturas en el planeta que podemos cambiar nuestra biología a través de nuestros pensamientos, emociones e intenciones. Our cells are constantly eavesdropping on our thoughts and being changed by them. The slightest shift of mood is picked up by every cell, which means that we do not think with our brains alone. All 50 trillion cells actively share our thoughts. Las células están constantemente escuchando a escondidas nuestros pensamientos y siendo cambiadas por ellos. Cada célula percibe el cambio más mínimo de ánimo, lo cual significa que no pensamos solo con nuestro cerebro. Los 50 trillones de células comparten activamente nuestros pensamientos. As we discussed earlier in our journey, doshas serve as switching stations where thoughts turn into matter, where what we think catalyzes a change in our bodies. Como hemos visto anteriormente en nuestro viaje, los doshas son como estaciones de intercambio donde los pensamientos se convierten en materia, donde lo que pensamos cataliza un cambio en nuestros cuerpos. Consider what would happen if on your morning walk you suddenly encountered a rather large snake slithering across your path. If you were frightened, your heart would begin to pound. Your throat would become dry, and your legs would feel like rubber. The abstract mental image of seeing the snake would trigger a concrete reaction, a rush of adrenaline. Piensa en lo que ocurriría si en tu caminata matutina de pronto te cruzas con una víbora bastante grande que se desliza por tu camino. Si te diera miedo, tu corazón comenzaría a latir fuerte. Tu garganta se secaría y tus piernas se sentirían como de goma. La imagen mental abstracta de ver una víbora desencadenaría una reacción concreta, un disparo de adrenalina. Our thoughts work in the same way. When we're anxious, depressed, frightened about the future, or worried about the past, we send our body messages that cause it to transform in an instant, to help us react to the threat that faces us, even when no real threat exists. Nuestros pensamientos trabajan de la misma forma. Cuando estamos ansiosos, deprimidos, asustados sobre nuestro futuro o preocupados por el pasado, le mandamos a nuestro cuerpo mensajes que causan que se transforme en un instante para ayudarnos a reaccionar ante la amenaza que nos enfrenta, aun cuando no existe una verdadera amenaza. However, if we face each moment with present moment awareness, enthusiasm, passion for life, optimism, and an openness to all life surprises, then we send ourselves a completely different positive message. Sin embargo, si enfrentamos cada momento con la conciencia del momento presente, entusiasmo, pasión por la vida, optimismo y una apertura a todas las sorpresas de la vida, entonces le enviamos a nuestras células un mensaje positivo completamente diferente. Think again about your hypothetical morning walk. If that same snake crossed your path, but you happen to like snakes, your body would have reacted completely differently to your positive thoughts. Piensa nuevamente en nuestra hipotética caminata matutina. Si esa misma víbora cruza tu camino, pero resulta que te gustan las víboras, tu cuerpo hubiera reaccionado completamente diferente a tus pensamientos positivos. Instead of wanting to flee, you would likely want to stay and observe the snake. Perhaps touch it or pick it up. In this scenario, your body would undergo the opposite transformation, one that would support balance and healing. En vez del deseo de huir, probablemente te gustaría quedarte y observar la víbora, quizás tocarla o levantarla. En esta escena, tu cuerpo experimentaría la transformación opuesta, una que apoyaría el equilibrio y la sanación. Because we possess this subconscious ability to heal or create toxicity in our body through thought, our work is to mentally go with the flow, creating positive thought patterns that support our optimal health and well-being. Como poseemos esta habilidad subconsciente para sanar o crear toxicidad en nuestro cuerpo a través del pensamiento, nuestro trabajo es mentalmente ir con la corriente, creando patrones de pensamientos positivos que apoyan nuestra salud y bienestar óptimos. Before our meditation, let's consider our centering thought. I flow in rhythm with my mind and body. I flow in rhythm with my mind and body. Antes de nuestra meditación, consideremos el pensamiento central de hoy. Fluyo rítmicamente con mi cuerpo y mi mente. Fluyo rítmicamente con mi cuerpo y mi mente. So let's begin. Comencemos pues. Take a comfortable seat. Place your hands on your lap or on your knees and close your eyes. Siéntate cómodamente. Coloca tus manos sobre tu regazo o rodillas y cierra tus ojos. Take some deep breaths. Inhale slowly and deeply, and then release. With each inhalation and exhalation, allow yourself to feel more at peace. Respira profundo algunas veces. Inhala lenta y profundamente, y luego exhala. Con cada inhalación y exhalación, permítete sentir que estás en paz, con mucha paz. Now, gently introduce the mantra, repeating it silently to yourself. Ahora, poco a poco, introduce el mantra, repitiéndolo silenciosamente. Om Anandam Nama. Om Anandam Nama. My actions are blissfully free from attachment to outcome. Mis acciones están libres del apego al resultado.